no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida, que tengan un muy buen día, una muy buena vida y que arranquen este mes de agosto con toda la fuerza, con toda la voluntad, con toda la alegría y que hayan hecho lo del sorbito, el sorbito de caña con ruda esta mañana, espero que se hayan acordado. Yo tengo a mi angelito de la guarda que me lo ha hecho acordar, mi angelita de la guarda que me lo hace acordar cada año. Así que bueno, arrancamos este programa en un día muy especial, porque es el día de la Pachamama, es el día de la tierra, es el día de la conexión con todo lo que tenga que ver con nuestra fuerza y con nuestro conocimiento espiritual. Y ahora vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la amistad. En todo momento necesitamos de un amigo cerca, alguien en quien confiar. Tenemos uno, nuestro ángel de la guarda. Él es incondicional, pero es nuestro amigo espiritual. Cada vez que necesitemos conectarnos con la verdadera amistad entre los seres humanos, debemos pedirle ayuda a Él. Él nos puede mostrar en quién confiar. Su guía puede allanarnos el camino de la confianza y de la comunicación. Es el ángel que trae consigo a los seres que puedan ayudarnos. Es quien nos conecta con nuestros afectos olvidados, desencontrados. Cada vez que aparece en nuestras vidas una nueva amistad, podemos pedirle que nos indique cuál es el mejor camino para cultivarla. Si tenemos dudas sobre alguna persona, pidámosle en una oración con una luz, una guía, que Él nos dará señales claras de cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona que hará con nosotros. Si estamos por comenzar un trabajo nuevo, una actividad, un cambio de casa o de país, con solo pedirle que nos asista, Él pondrá personas a nuestro alrededor que nos ayuden y nos alegren a partir de este momento, brindándonos una nueva amistad, así podemos vivir mejor. Podemos pedir su ayuda diciendo: en este momento necesito tu presencia en mi vida, ángel de la amistad, para que me ayudes a, aquí debemos insertar nuestro pedido, y ver claramente el camino, siendo yo también un buen amigo. Gracias. Iluminas mi camino hacia la amistad. Desde este momento nos sentiremos capaces de elegir amorosamente a nuestros amigos, quienes entran en nuestra vida para ayudarnos a evolucionar. El ángel nos ayudará a evitar todas aquellas personas que nos lastiman, que nos perjudican, que nos hieren o que nos usan. Si anhelamos la verdadera amistad, este es el momento de encontrarla. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la amistad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí. Todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Qué bueno que este ángel de la amistad viene a recordarnos el valor de la palabra amistad, porque podemos tener conocidos, podemos tener personajes que pasan por nuestra vida momentáneamente, podemos tener personas que pululan a nuestro alrededor pareciendo amistades, pero la amistad profunda es algo cómodo, es algo agradable, es algo amoroso, es algo que aunque te diga las cosas más difíciles, más duras, más a veces hasta terribles para que vos sepas la verdad, lo hace con amor, con ese amor de cuidarte, con ese amor de hermano del alma, de Anamkara. En el Día del Amigo hablamos sobre el Anamkara, sobre ese amigo del alma, sobre esa persona incondicional que viene a ayudarte. Y quizá hoy viene para que valoricemos eso, para que nos alejemos de las personas tóxicas. Porque en realidad, cuando estamos cerca de personas que nos dañan, por no estar solos, a veces estamos con personas que nos dañan. A veces seguimos el camino que no tenemos ganas de seguir, hacemos las cosas que no tenemos ganas de hacer. Y eso es porque pensamos que, bueno, para no quedarnos solos. Y a veces la soledad es tu mejor amiga, a veces estás en buenos términos con muy poca gente. Verdaderas amistades sobra, la palma de una mano a veces no. A veces hemos tenido la bendición de Dios de ir recolectando buenos amigos a lo largo de la vida. Pero la palabra amigo es muy profunda, no es nada más que ir a tomar un cafecito, charlar algunas cosas, contar nuestra vida. O el amigo es aquella persona que está a tu lado en los momentos increíbles y en los momentos buenos, en los momentos malos. Y es aquel al que vos le debes ese amor y ese respeto de valorizar esa relación. Por eso hoy viene el ángel de la amistad, para que sepamos distinguir entre amigos y personas que amamos, personas que nos aman, nos respetan, a esos amigos tóxicos que nos quieren, pero que a veces prefieren estar para molestar y a veces ni siquiera saben que es así. A veces ni siquiera piensan el daño que te pueden causar. Hoy vino el ángel de la amistad para acompañarte, para que comprendas, para que entiendas que vos podés sentir buena tener una buena relación, un cambio. Estás ante un cambio de trabajo, estás ante un cambio de barrio, estás ante un cambio de lo que fuere, de facultad, de colegio. Bueno, si estás por cambiar de colegio, si empezaste una nueva etapa, o si entró gente nueva al colegio, o lo que te esté preocupando, como que vos no te estás pudiendo socializar. Hay muchos chicos hoy en día con esto del bendito bullying o maldito bullying, para decirlo bien, que se sienten como temerosos de conectarse para no ser burlados, para no ser maltratados. En los trabajos también, ¿cuánta gente hay que viene y se siente todopoderosa y con el derecho a decidir quién es y quién no su amigo, cuando no dejan que las cosas fluyan naturalmente? Vivimos en una sociedad de amigo-enemigo y eso está mal. Y hoy el ángel de la amistad lo que puede hacernos es ayudarnos a que vivamos en un mundo en el cual la amistad es valorada, preciada, bendecida, que empezamos a sentir que nos conectamos a través de este ángel con personas que valen la pena en nuestra vida, con personas con las cuales podemos tener muchas cosas en común, u otras no tantas, pero que sean queridas, respetadas y valoradas. A veces conservar una amistad significa cuidar desde el amor y desde el respeto y desde esa sensación de estar bien con el otro, de no sentirse ni maltratado, ni ocultado. Entonces, hoy en día, descubrir esas personas que te quieren bien, esas personas que no te intoxican con su oscuridad, con su maldad, con su correveidile, con su maltrato. Esas personas que hay, y hay muchas de esas, que son las con las cuales vos podés conectarte a una nueva vida. Por eso pedirle al ángel de la amistad, o con una antigua amistad, por ahí tenés una amistad antigua, que por ahí no la estás pudiendo cultivar tanto por distintas razones, y bueno, preguntarle al ángel de la amistad si esa relación te hace bien, y si tenés que seguir cultivándola, o tenés que dejar que fluya naturalmente. A veces nos esforzamos por agradar a personas que nos dañan sistemáticamente, no son los amigos, hay familiares también con los que nos pasa, que nos permanentemente te están metiendo el alfiler en el ojo. Permanentemente, vos decís, pero no puede ser, fue un error. No lo hacen por maldad, pero siempre te están lastimando. Bueno, nosotros vamos a trabajar mucho este sábado, que tenemos el taller, el encuentro con nuestros benditos ángeles, el primer sábado de cada mes. Nos vamos a encontrar con el taller de el primero de agosto, donde vamos a poder conectarnos allí con el poder de la palabra, el poder del pensamiento, el poder de transformar nuestros pensamientos y palabras. Transformar nuestros pensamientos y palabras a través del encuentro con los ángeles. ¿Cómo vamos a estar nosotros de alguna manera conectándonos con lo mejor de la vida, ayudándonos a ser mejores personas, Siempre hay gente que ve, ¿vieron que hay gente que ve todo mal? Hay gente que es tóxica, ¿no? Que por ahí ante cualquier situación buena siempre te dice, no, bueno, sí, pero ahora vas a ver cuando pase tal cosa, o cuando lo conozcas mejor, o cuando tengas una mejor relación. Bueno, nosotros este sábado vamos a trabajar con el encuentro con los ángeles y arcángeles que transforman nuestros pensamientos, palabras y actos en sanación. Este encuentro nos conectará con el poder sanador y transformador que tienen nuestros pensamientos, palabras, actos y gestos cuando estamos aferrados a los ángeles y arcángeles. Ellos nos guiarán por el camino correcto, luminoso y positivo, obteniendo lo mejor de nosotros y de nuestro entorno. Podremos dejar de lado la contaminación que recibimos de los demás, protegernos del vampirismo y las actitudes tóxicas de quienes nos rodean, aprender a transformar esa energía en luz y sanación. Nos conectaremos con la fuerza y la ayuda de los ángeles que nos llevará a la modificación de conductas negativas, dolorosas, nuestras y de terceros. Podremos distinguir y evitar a las personas y actitudes tóxicas. Podremos vivir en armonía y paz interior. Podremos reconocer nuestras bendiciones, que las tenemos y muchas. Cuando nosotros estamos conectados con los ángeles, empezamos a darnos cuenta de cuántas bendiciones que tenemos en nuestra vida, cuántas posibilidades. Y empezamos a cambiar el poder de nuestros pensamientos por sanadores, transformar nuestros pensamientos, palabras y actos en herramientas constructivas, en herramientas sanadoras. Por lo general, el pensamiento está contaminado con toda esta energía oscura, tóxica que hay a nuestro alrededor. Con la realidad, dirían algunos. ¿Realidad o no? Porque a veces la realidad es menos dura que la fantasía oscura que te quieren hacer ver, por donde te llevan, por donde te hacen transitar, por ese camino en donde a veces no sos dueño de tus pensamientos, ¿no? Nos vamos a dormir conectados con la angustia, con el miedo, con la inseguridad, con lo que puede pasar. Y nos despertamos con esa iniciativa. Bueno, cuando trabajás con el encuentro con los ángeles, cuando trabajás con el poder transformador del arcángel Zadkiel, del arcángel Metatrón, del arcángel Uriel, vas a ver cómo podés encontrar en el camino la fórmula para seguir adelante, para transformar eso oscuro, eso negativo, en algo sanador y positivo. Y que tus pensamientos sean liberados, que empieces a prestar atención a tus palabras, a tus pensamientos, a tus actos. Porque lo dice Gandhi, lo repito cada vez que tengo la posibilidad, y a fuerza de... Mi abuela siempre decía que de tanto ir al cántaro a la fuente, termina logrando su objetivo. Bueno, logremos entender, el agua, la gota de agua agrada la piedra, si es constante. Entonces yo te quiero hacer entender que Gandhi lo dijo y es una realidad. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Y cuida tus actos porque se convertirán en tu destino. Y muchas veces estamos pagando el decreto que hicimos, ese decreto de no voy a poder, ese decreto de me miente, me va a mentir, me va a estafar, me van a echar, no voy a conseguir trabajo, me voy a enfermar, no soy buena para o no soy bueno para, ese decreto donde destruís todo el tiempo tus posibilidades. Cuando vos aprendés a invocar a los ángeles, aprendés a transformar ese pensamiento negativo, empiezas a darte cuenta de que existe y lo vas modificando con esa fuerza de decir, no, hasta aquí pensé así, voy a modificar este pensamiento, voy a darme el permiso de construir, voy a dar el permiso de confiar en que puedo sanar, en que me puedo dar la oportunidad, en que sí hay un buen trabajo para mí, en que sí hay una buena casa para vivir, en que sí puedo terminar con las cosas que me atan a la oscuridad, al miedo, a la tristeza. Mira, cuando aprendes que transformas tu presente, tu aquí y ahora, con ese pensamiento sanador, empiezas a vivir mejor y empezás a ver la realidad y empezás a ver encontrar la respuesta a los problemas. En vez de estar atascado en el no puedo, en vez de estar atascado en el dolor, en vez de estar atascado en el miedo. Transformás, transfigurás, cambias. Así como vamos cambiando en muchas etapas de nuestra vida, de bebé a niños, de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos, de adultos a la primera edad, la segunda edad, la tercera edad, y ahora seguimos así. Cada vez se le agrega una etapa más a la vida, gracias a Dios, porque estamos más preparados físicamente para vivir más tiempo. Pero que sea bien vivido. Y no importa estar pensando que pensabas mal hasta hoy o que estás pensando, vení. El sábado vení, porque el poder transformador de ese taller hace que puedas transformar tus palabras, tus pensamientos, tus actos. Y que si tenés esa fuerza y sabés que la tenés, puedas convertirla en tu eje, en tu herramienta, en tu forma de vida. Te llevas todo el material por escrito. Aprendés a defenderte de las personas tóxicas, a reconocer el vampirismo energético y a no permitirlo. Al no pasarás, al hasta aquí llegaste. A que ese ser no se dé cuenta, o sí, de que hay un cambio. Pero si se da cuenta, que sea para mejor. Para que quiera o estar cerca y aprender, o alejarse y seguir su camino. Acordate, este sábado, a las 4 de la tarde, en el barrio de Belgrano. Estamos muy cerquita de la redonda de Cabildo y Juramento. Muy cerquita. Tenés que anotarte, las vacantes son limitadas, nos tenés que llamar al 4-789-9014 o al 15-5870-1184. Si llamás por primera vez y mandás un WhatsApp, te van a llamar, porque nosotros conocemos a cada una de las personas que nos acompañan en los talleres. No es un lugar fortuito donde vi luz y subí. Así, porque cuidamos exactamente eso, la energía que se mueve en ese lugar. Así que el sábado 5 de agosto a las 4 de la tarde, encuentro con los ángeles y arcángeles que transforman nuestro pensamiento, palabras y actos en sanación. Y hoy que vino a nosotros el ángel de la amistad, también viene a mostrarte eso, de poder depurar. ¿A dónde pones tu energía? Está muy bien el dar sin querer recibir nada a cambio. Pero en ese nada a cambio también está no recibir ni las patadas, ni los malos tratos, ni todo lo otro que no tenemos por qué recibir. Cuando estamos de la mano de los ángeles, empezamos a filtrar grandemente lo que recibimos y damos cada vez mejor, con más tranquilidad, con más soltura, porque sabemos que nos podemos regenerar en la energía amorosa de los ángeles. También con este taller lo que vas a notar es que podés transformar y transmutar la energía que hay en el lugar donde estás. Que podés conectarte con los aceites esenciales, que podés conectarte fundamentalmente con los gestos sagrados, con las palabras que van a hacer que tu mundo vibre mejor. Que te sientas envuelto en la pureza, ¿vieron cuando un aire está contaminado? Que está muy cerrado y que está muy que hay olores mezclados. Bueno, cuando vos abrís la ventana, que se entra aire fresco y que vos sentís que se va esa pesadez, bueno, ese es el taller del sábado. A nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Vas a abrir esas ventanas hacia esa bocanada de aire puro y limpio que elegís convivir en tu vida. Y vos sos un generador de esa energía y de esa transformación, porque aprendés a invocarlos, aprendés a invocar a los ángeles y a enviar a los ángeles, a pedir la ayuda de ellos en distintos lugares, en distintas personas y en distintas situaciones. Bueno, vamos a los mensajes. Lucy de Pilar, para vos va el ángel de la paz. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Kitty de Merlo, el arcángel Uriel. Y él te dice, aquí estoy. No dudes, la duda es falta de fe.